En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos La Rosa de los Vientos, 1:06. Hasta las 4 de la madrugada, dispuestos a acompañaros en esta noche de sábado a domingo. Aquellos que hayáis decidido pasarla en nuestra compañía y aquellos que nos escucháis a través del podcast o vía web. Igualmente, gracias a todos por acompañarnos. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, María Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. Y en Twitter, a través del hashtag Rosavientos, almohadilla Rosavientos, o a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, nos podéis seguir y participar en el programa junto a nosotros y acompañarnos con informaciones como la que ya ofrecemos. Nuevos altos cargos toman posesión. En estos días hay un nuevo gobierno en marcha. Todos tienen sus teléfonos. Y Fernando Rueda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Fernando sabe perfectamente que esos teléfonos no son iguales a los que usamos el común de los mortales. Efectivamente, el Centro Criptológico Nacional, que es una unidad dependiente del CNI que está encargada de reaccionar y luchar contra cualquier agresión informática contra la Administración, está dando el visto bueno a los teléfonos móviles y fijos y a las redes de datos usadas por los nuevos ministros, por los altos mandos militares y las primeras autoridades del Estado, y no está dando ahora el visto bueno, sino que ya lo dio hace mucho tiempo, a los teléfonos móviles del rey, es decir, para que entre ellos se puedan comunicar sin ningún problema. Ahí el único problema, Bruno, es que los altos cargos, incluidos el rey, aparte de ese teléfono móvil tan seguro, tienen otros con los que hablan con los amigos, con los que hablan con los hijos y tal, que no tienen esas medidas de seguridad y que efectivamente pueden ser susceptibles de ser pinchados. Esta jornada está desde luego dominada por el hachazo a las esperanzas, por los intereses de unos pocos que nos afectan a todos, por quienes juegan, porque eso es lo que hacen, jugar y utilizar nuestros bolsillos como casino. Y como en todos los juegos, ganan unos pocos que ganan mucho a costa de otros muchos a los que no les queda más remedio que aguantarse. Pero afortunadamente sigue habiendo noticias que mueven a la esperanza y a la ilusión, noticias muy relacionadas con este programa. Hace apenas 20 años desconocíamos la existencia de planetas más allá del sistema solar. Suponíamos que existían, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Luego empezaron a surgir. Y en los últimos años, gracias a los modernos avances científicos y tecnológicos, hemos hallado muchos más, casi 1,000. Esos son los que hemos visto y detectado. Sabemos que existen, pero a medida que se produce un nuevo hallazgo, la creencia en que solo es la punta del iceberg se transforma en una seguridad. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Copenhague ha presentado un estudio que se centra en la búsqueda ya no de planetas en sí mismos, sino de planetas que puedan ser similares a la Tierra por encontrarse en la llamada zona de habitabilidad. Las cifras son de vértigo. Han analizado los 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, es decir, las estrellas de nuestro vecindario. Imaginad un vecindario, una manzana en una gran ciudad, en la que habitaran 15 veces más estrellas que habitantes hay en el planeta. Pues ese es el número de estrellas que hay junto a nosotros, solo junto a nosotros. Pues bien, según este equipo de estudiosos, hay unos 10.000 millones de estrellas, más que habitantes tiene el planeta, 10.000 millones de estrellas, que tienen a su alrededor un planeta similar al nuestro. Esto no quiere decir que contengan vida, pero eso quiere decir que hoy tenemos 10.000 millones más de probabilidades de hallarla que hace solo 20 años. Los científicos no se atreven a dar más cifras, pero sí lo hacen partiendo de la lógica. Y esa lógica les dice lo siguiente, que hay millones y millones de planetas con vida, quizá decenas de millones o incluso cientos de millones. Es igual, la cifra es enorme, devastadora. Ya nadie tiene dudas de que ahí fuera hay vida por doquier, y eso quiere decir que la esperanza se multiplica al cubo, que la vida, aun siendo excepcional, brota en millones de planetas. Nos queda encontrarlos, sentir su señal. Hace no mucho, cuando se decía que en el año 2025 quizá podríamos hallar la prueba, se pensaba que quienes lo decían eran demasiado optimistas. Bueno, pues ya podemos decir que quizá no. Quizá que incluso lo podremos saber antes. Lo único que deseamos y esperamos es que por el bien de estas civilizaciones allí no existan agencias de calificación. Y además, porque hay muchas otras novedades relacionadas con el Centro Nacional de Criptozoología, hablamos en materia reservada 2.0 de la primavera árabe. Hoy hace un año que triunfó. Casi puede decirse que estamos en el aniversario, porque hace un año que cayó en Túnez el dictador de este país, Ben Ali. Y en cierto modo, con Jesús Callejo, en sus historias Zona Cero, hablamos también de este asunto, porque la primavera árabe comenzó. El detonante definitivo fue cuando un ciudadano tunecino decidió quemarse a lo bonzo, como hace décadas empezaron a hacer los monjes budistas. Hoy hablamos del suicidio a lo bonzo, en qué consiste, y también de otros suicidios que tienen su origen en connotaciones religiosas, místicas. También hablamos esta noche sobre Toledo, sobre sus enigmas, misterios, leyendas, sobre su historia, una historia fascinante esta semana de actualidad a consecuencia de la serie que ha estrenado con enorme éxito la cadena de televisión Antena 3 y que es una excusa perfecta para volver a conversar con Luis Rodríguez Bausa, que es sin duda uno de los mejores conocedores de la ciudad imperial. En la información azul y verde os encontramos, entre otras cosas y entre otras novedades, la existencia futura de robots alimentados con bacterias que viajarán al espacio. Y en Mujeres con Historia os presentamos la vida de Lynn Margulis, una mujer que encontró nuevas alternativas a la teoría de la evolución, un científico de primer nivel que falleció hace muy poco. Desde Salamanca, como siempre, Raúl Sogún analizando la actualidad del mundo del cómic, y en la agenda cultural, Martín Espósito entrevista al guitarrista Jorge Salán. También repasamos la actualidad editorial en la biblioteca, como siempre, de la mano de Laura Falcolara. El cine, por supuesto, con José Manuel Escribano. Nos habla, porque se ha estrenado ya, de la versión norteamericana de Millennium y de la última película del director español, expresidente de la Academia, Alex de la Iglesia. Insistimos, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y con el hashtag rosavientos, con almohadilla rosavientos, podéis exponer aquello que deseéis a través de Twitter. Y en la página web, en www.onda0.es, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Hola, cuando dices todos, soy yo. Tú y todos. Y todos. La encuesta de la semana, que también tiene mucho que ver con uno de los temas principales en materia reservada. Pues sí, mira, la noticia de la semana y que queremos comentar con nuestros oyentes es una iniciativa, y es si te apuntarías a la iniciativa de incluir una casilla en la declaración de la renta a favor de la ciencia, similar a la que existe de la Iglesia. Bueno, pues yo no sé cómo va a quedar el asunto en el programa y durante la semana. Uh-huh. El caso es que, de momento, el 95% de nuestros oyentes... sí, les parece muy bien esta iniciativa. Así que ya veremos a ver en qué queda todo. Uh-huh. ¿Pero sería a costa de qué? Claro, sí, por poner una casilla ahí, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Que los que no pongan la casilla no contribuyen a ciencia? Ah, claro. Ese sería un problema, con lo cual entonces mal, la casilla no. Yo creo que la inversión científica debe ser obligatoria para quien quiera y quien no quiera. Por eso, es que no es lo mismo decir, como queremos más dinero para la ciencia... Eso es otra cosa, que sea un aporte extraordinario, entonces sí. ¿No? Es un poco como denuncia, ¿no? Es una iniciativa que también se hace de cara a que esos presupuestos se han reducido. Pero bueno, es como una alternativa, es un guiño, un guiño de alguna manera. Oye, hablando de guiños, también podrían quitar otra casilla, ¿no? ¿Cuál? La de pagar. La de pagar. No, no, no. La otra, la que ha hecho alusión Silvia. Que eso no le han bajado los presupuestos. Bueno, bueno. Esos son los únicos que no han sufrido recortes, pero bueno. La 1:15, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, hace justo un año, ¿sí?, que cayó Ben Ali. ¿Cómo seguimos todas esas novedades? Habían empezado unas semanas antes, poquitos días antes de la Navidad, en Túnez, sí. Los primeros movimientos a raíz... El 17 de diciembre fue el suicidio. El suicidio, sí. Ya había empezado algún movimiento en Yemen en el mes de noviembre, pero no tuvo tanta repercusión en Occidente, aunque finalmente ya sabemos lo que ha seguido ocurriendo en Yemen. Esa revolución sigue... Y que sigue. Sí, en Yemen la situación quizá no se ha solucionado. En ningún país todavía. Pensamos que eso es cuestión de que acaben los dictadores. Acabó primero Ben Ali, luego un poquito después cayó Mubarak, pero no puede pensarse en absoluto que eso era el final de la revolución ni de la primavera. Tercero que cayó Gaddafi cayó ya con otras connotaciones distintas. Y bueno, el hecho es que la primavera árabe surgió, la primavera árabe hace un año que empezó a cosechar sus primeros triunfos y sobre todo estamos hablando de esos tres países que de cara al futuro, porque el pasado ya lo conocemos, lo que está claro es que parece ser que han, aunque nos guste mucho o nos guste poco, han cogido la senda de la democratización. Aunque todavía en todos los países hay ciertos problemas con los dirigentes, ¿no? Se han prometido nuevas constituciones, que esto siempre es muy importante, sobre todo por aquello de que limitar los mandatos de sus líderes, pero también en estos países hay un partido dominante que es común a todos ellos, que son los partidos islamistas. Cuya religión, por cierto, predomina y cuya religión irá teniendo un papel predominante, sobre todo porque ahora que están elaborando o que van a empezar a elaborar nuevas leyes, eso es muy importante porque los sistemas jurídicos se van a basar en estos principios. Bien es cierto que como ahora son países bastante caóticos, hay tal montón de partidos que será muy complicado que los islamistas adquieran un porcentaje de votos muy alto. Ya veremos lo de Egipto y tal, pero los analistas internacionales hablan de un 25% de los votos con los cuales podrían ganar en estos países los islamistas, pero necesitarían gobernar con otros partidos. También ha habido avances y los podrá haber, yo creo, en el futuro, gracias a la primavera árabe, en el tema de las mujeres. Visto desde Occidente, avances poquitos, y nos parecen avances un poco ridículos, ¿no? Pero se están produciendo. Ahora bien, en Túnez, por ejemplo, las mujeres actualmente solo pueden heredar la mitad de la cantidad de dinero que los hombres. Bueno, pues ese parece ser que será un punto que no se atreverán a tocar, ¿no? O en Egipto, elaborarán una constitución, pero ¿serán capaces de quitar de la constitución, de los principios fundamentales, que la principal misión de la mujer en el mundo es cuidar de su familia? Pues los analistas en Egipto dicen que sería un sacrilegio quitar eso tan radical, que los avances hay que tenerlos poquito a poquito, ¿no? Pero bueno, se ha ido avanzando. También hay que ver cuáles son los países que en los próximos meses podrían triunfar los cambios. Por ejemplo, mencionar Siria. Es decir, en Siria la situación está cada vez más complicada y Bashar al-Assad cada vez, poquito a poquito, el tío está cada vez más cercado, ¿no? Y hoy he leído que ya hay algunos países árabes que ven la posibilidad de poder mandar fuerzas a allí y bueno, al final estamos en que habrá cambio o no habrá cambio. Es otro de los dictadores de toda la vida que domina un país que domina la minoría que él representa y bueno. Luego mencionar lo de Yemen, que es un caos aquello. Es un país, siempre ha sido un país caótico, ¿no? Pero, el país con más armas del mundo, sí, por ciudadano, ¿eh? Sí, no me extraña. No son muchos, pero, que, vamos, sí, pero el porcentaje es tremendo. Sí, pero sí, en sí. Proporción por cada ciudadano es el país más armado del planeta Tierra. Y hoy también, por cierto, por mencionar también, hoy no, ayer, viernes, ¿no? Antes de ayer, que estamos a domingo, Jordania ha tenido unos disturbios muy, muy considerables entre los partidarios del gobierno y los detractores, ¿no? Y protestaban contra algo que ellos llaman la corrupción, ¿no? Ahí el problema, habrá que estar muy atentos, porque el rey de Jordania no cuenta con el peso, por ejemplo, con que cuenta Mohamed VI en Marruecos, donde ya gobiernan los islamistas, ¿no? Curioso, ¿no? Es decir, que tanto temor como hay a los islamistas, el nada progresista rey de Marruecos está encantado, entre comillas, bueno, pero él se considera descendiente en línea directa del profeta Mahoma. Sí, pero él no quería tener a alguien, es sobre todo porque... En la parte política no está de acuerdo, claro, con ellos, pero no deja de ser una persona que en sí misma se considera casi sagrado, ¿no? Sí, efectivamente, uh-huh. Pero tener ahí a los islamistas, que yo creo que sostienen determinadas dudas sobre esa descendencia del rey, sí, desde luego, pues siempre le puede suponer bastantes problemas, ¿no? Vamos también a charlar con un invitado que tenemos esta noche, es el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, un gran conocedor de los latidos del mundo árabe y, por supuesto, ha seguido muy de cerca todo lo que viene ocurriendo desde hace un año en el norte de África y también en otros países. Es Carlos Echevarría. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Carlos, un año después, 365 días después de la caída de Ben Ali, ¿aquello fue el comienzo, fue el momento cumbre de la primavera árabe o la relatividad temporal no nos deja ver que este tipo de procesos se suelen extender en el tiempo, no años, sino a veces incluso décadas? Bueno, efectivamente, la huida del presidente Ben Ali de Túnez el 14 de enero marca para muchos el inicio ya efectivo, ¿no? Y en términos de resultados de esas revueltas. Yo no soy partidario de ese término, de utilizar ese término de primavera, o al menos no por ahora. En cualquier caso, hay precedentes. Pensemos que en la formación del campamento de Gedein Izik en el Sahara Occidental en noviembre de 2010, pues es también un paso inicial en ese proceso de revueltas, de protestas organizadas y que han tenido consecuencias. En el Sahara Occidental indudablemente las han tenido, en el sentido de que hay un antes y un después de ese 8 de noviembre de 2010, cuando fue disuelto ese campamento en términos de convivencia de la población del Sáhara Occidental ocupado y de los ocupantes marroquíes. Pero en cualquier caso, en términos de resultados, es verdad que el arranque se visualiza indudablemente en Túnez, y además a partir de ese momento pues hay ya una serie de acontecimientos que se van hilvanando unos con otros. Luego es ya la caída de Hosni Mubarak y es el inicio de la guerra civil en Libia, pues con todas esas consecuencias hasta la actualidad. Podría pensarse que un año después del comienzo de, vamos a denominar, de primavera árabe, que yo tampoco lo he entendido nunca, porque estamos hablando de un suceso del 14 de enero, ¿no? Que no deja de ser contradictorio. Pero bueno, independientemente de ese hecho, ¿no da la sensación un poco que aquello que comenzó como una gran revuelta, como un gran paso, hay alguien que lo está intentando frenar y que es dentro de estos propios países? En Túnez el gobierno no acaba de ser exactamente lo que esperaba la población y en Egipto no digamos. Efectivamente, pensemos que esta sucesión de revueltas, de guerra civil en Libia, de esbozos de lo que puede acabar siendo una guerra civil también en Siria, pues se produce en un escenario que es el resultado de muchas décadas de trabajo por parte de regímenes autoritarios, totalitarios en algún caso, como el de Siria, que han laminado a la sociedad, que han acabado con la oposición con mayor o menor eficacia, digamos, digamos que aunque ahora se generaliza todo y todos son dictadores, pensemos que indudablemente es necesario hacer un análisis país por país, porque cada situación es distinta. Pero en cualquier caso, lo que pone en común a las poblaciones de estos países es que no han conseguido, por supuesto, transformarse en sociedades civiles. No han conseguido, porque no les han dejado, pues estructurarse a través de partidos políticos, aun cuando partidos han existido y existen, e incluso algunos tienen larguísima trayectoria. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, tanto en términos de partidos como de sindicatos. Lo que ocurre es que también hay que pensar que no son países, digamos que un país más, cualquiera de los países de los que estamos hablando aquí esta noche. Son a la vez países árabes y sobre todo son países musulmanes. Y en este sentido, esa tendencia que es política y que manipula la religión y que son los islamistas con sus distintas etiquetas, bien es verdad que han sido también laminados, que han sido reprimidos, pero en cualquier caso siempre han tenido un espacio al que los estados, por más autoritarios o más totalitarios que fueran, no podían llegar, porque entronca su activismo político con la realidad religiosa. Eso hace que a día de hoy, pues efectivamente, en Túnez, en Egipto, en los demás países, los que verdaderamente están preparados, estructurados y muy motivados para actuar en esa nueva situación, pues son los islamistas. Y lo estamos viendo pues allá donde ha empezado a haber convocatorias electorales. ¿Podría pensarse o podría decirse que no es lo mismo la revolución que hubo en Egipto y en Túnez, que tiene unas características muy similares a la que hubo en Libia o la que puede estar ocurriendo en estos momentos en Siria? ¿Estamos hablando de un todo o son diferentes tipos de movimientos sociales que hay con diferentes razones e impulsos que han coincidido en el tiempo? Son distintos, pero a la vez están relacionados, porque pensemos que indudablemente el que ha comenzado, dejemos de lado si queremos el Sáhara Occidental, pues por las propias características que tiene ese escenario, pero pensemos en Túnez, el hecho de que indudablemente en pocas semanas se haya podido descabezar a un estado como ocurrió allí, y además a un estado pues que presumía de ser un estado que garantizaba la estabilidad y la seguridad del régimen, pues indudablemente ha debido de tener un efecto contagio. Pero aparte de esa realidad, aparte de esas posibilidades que se dibujaban y que se transmitían, porque pensemos también que no es lo mismo 2010-2011 que las revueltas del PAN o las revueltas de la Sémola o otro tipo de revueltas que hubo también en esos mismos escenarios pues hace 20 o 30 años. Hoy en día vivimos en una sociedad global, interrelacionada, donde efectivamente a través de distintos instrumentos y de las televisiones por satélite, no solo de Twitter, de Facebook y de los móviles, pues es posible saber y contagiarse en el sentido que a nosotros nos interesa hoy. Eso indudablemente es una realidad. Y también ha sido una realidad, no lo perdamos de vista, el comprobar la actitud de los países terceros y sobre todo la actitud de los que tradicionalmente se han considerado los grandes valedores de estos regímenes, léase Occidente. En la medida en que ese Occidente, que muchos han dicho que ha sido y sigue siendo el gran valedor de líderes como Mubarak, como Ben Ali, como el propio Gaddafi, una vez la realidad ha demostrado que esto no ha sido así, sino que esos líderes occidentales, Estados Unidos, los países europeos, pues no es que se hayan inhibido, sino que al principio efectivamente se han mostrado sorprendidos como todos, ha habido una cierta inhibición inicial, pero luego ha habido rápidamente un compromiso con esa primavera. El término de primavera ya sabemos que abunda mucho la Comisión Europea y muchos líderes occidentales en utilizar ese término. Por tanto, es, la combinación de todas esas realidades, tanto nacionales como internacionales. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. De entrada, no estoy muy de acuerdo en que en esta última apreciación, yo creo que sobre los regímenes occidentales, yo creo que se han sumado al carro porque no les quedaba otra, pero que ellos estaban absolutamente felices con los dictadores y que una vez que les interesaba seguir ahí para ahora tratar de volver a controlar el régimen. De hecho, mi pregunta era sobre el tema de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? En Arabia Saudí se han producido algunos avances, algunos aperturismos, en determinadas materias, como por ejemplo el tema de que en el futuro van a dejar votar a las mujeres, y porque parece ser que hay un cierto malestar entre la clase media cada vez más formada, que exige ciertos derechos. ¿Es posible que a los países ricos de todas estas zonas, ahí los Emiratos, Qatar, todos, alguna vez llegue, o aunque sea por aproximación, esta primavera, Aremi? Las movilizaciones indudablemente se han dado. Lo hemos visto, por ejemplo, en Bahrein, lo hemos visto también en menor medida en Omán, lo hemos visto en la propia Arabia Saudí. Pero pensemos que en la península arábiga, y organizada como está en esa organización subregional que es el Consejo de Cooperación del Golfo, es una subregión en la que Arabia Saudí ha tenido y tiene, digamos que, bien afianzado el timón. Arabia Saudí es un actor efectivamente que hay que valorar en distintas dimensiones. Algunos efectivamente insisten en esos pequeños guiños de apertura, de transformación que se puedan estar dando en Arabia Saudí. Pero Arabia Saudí es un país que tiene una gran influencia, que la ha tenido y que sobre todo la tiene hoy y la va a tener de cara a los próximos años en el contexto precisamente de estas revueltas. Pensemos que Arabia Saudí, por un lado, también Qatar, mantiene un pulso dentro del Islam, ya más allá de lo que es el mundo árabe, pero con gran incidencia en el mundo árabe, y mantiene un pulso que es religioso y que es político-diplomático y que lo mantiene con Irán, con el chiismo y con Irán como potencia regional. Arabia Saudí ve ahora la oportunidad de influir en aquellos rincones del mundo árabe y del mundo árabe-musulmán donde hasta ahora no había podido hacerlo o no había podido hacerlo con las posibilidades que indudablemente ahora se le abren. Y Siria es un ejemplo, digamos que es el teatro, es el escenario en el que ese pulso entre iraníes y saudíes está más que claro. También lo está con el Hamas palestino y también lo está en el norte de África. Por tanto, Arabia Saudí podemos ver como espectadores interesados desde fuera algunos elementos de reforma, de presión popular, pero pensemos que es un régimen firme que mantiene la autoridad a través del uso de la fuerza y que su alianza durante muchas décadas con el mundo occidental ha sido y sigue siendo una realidad, pero es una realidad que empieza a cambiar, el mundo empieza a ser distinto y ya esos bandos y esos bloques que en otro tiempo existían empieza a desdibujarse en la medida en que hay actores emergentes y dentro de los actores emergentes muchos hablan solo de China o de India o de Rusia, pero nosotros en el escenario que esta noche nos ocupa indudablemente tenemos a grandes actores como es Arabia Saudí y como es también Qatar. Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y que nos ilustres a propósito de ese asunto, esa, vamos a llamarlo entre comillas, así lo domina la mayoría, aunque hay sus matices, la primavera árabe, que en cierto modo solo acaba de comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y seguimos hablando, Fernando, de las novedades relacionadas con el Centro Criptozoológico Nacional. Efectivamente. Nos has comentado antes, al comienzo del programa, lo referente a los móviles, pero son muchas las acciones que están llevando a cabo en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Efectivamente, ya hemos comentado un poco que una de sus misiones es garantizar las comunicaciones de los móviles, de los fijos del rey, de los ministros y de las máximas autoridades del Estado. También hay alguna otra cosa importante y es, por ejemplo, el mito del ciberataque. Se dice si sería posible que recibiéramos un ataque que dejara el país bloqueado, ese tipo de cosas que vemos muchas veces o que intuimos en las películas. Según el Centro Criptológico Nacional, un ciberataque podría causar perjuicios como un apagón o una cosa así, pero no causará los daños en víctimas ni los daños materiales de un ataque convencional. Es decir, ahora mismo no se dispone de medios los ciberataques como realmente para producir esas cosas que muchas veces dan tanto miedo. El Centro Criptológico también considera que ETA no tiene capacidad ni la ha tenido nunca para realmente realizar un ataque, una agresión del tipo del ciberataque. Básicamente porque no tiene la gente formada, tienen herramientas para poder haber producido algún tipo de ataque, pero nunca en ningún momento han podido producir realmente una agresión de ese tipo, ¿no? Luego hay otra cosa curiosa, y es que en España hay pues hackers, y hay hackers muy buenos y en cantidad, ¿no? Me comentan que los hackers españoles no atacan casi nunca, y el casi es una muy poca excepción, en España. Es decir, los hackers españoles atacan en el extranjero, atacan en Malasia, en Estados Unidos, en China, pero no atacan aquí, entre otras cosas, porque la legislación española es mucho más dura con este tipo de cosas, si son pillados, que la legislación de otros países. Y luego un dato curioso. Al menos entre 40 y 50 de estos hackers, que ellos llaman expertos en seguridad informática, hackers, sí, son colaboradores habituales del Centro Criptológico Nacional. Quiere decir que ellos están en sus negocios, que ellos han hecho ataques y han sido descubiertos, que ellos han llevado a cabo una serie de iniciativas, y ahora lo que hacen es moverse por sus mundos, por el Internet, y alertar al Centro Criptológico, que es el CNI, o sea, el Servicio Secreto, de programas que pueden haber detectado, de ataques que se enteran que se pueden producir, de puertas de atrás que de repente descubren, de tal ministerio he podido entrar y se lo avisan, ¿no? Perdón, ¿viene a ser algo así como si fueran los topos del CNI dentro de la red? Pues les podríamos llamar así, sí, pero podríamos llamar como topos. El CNI tiene, el Centro Criptológico Nacional, tiene una serie de trabajadores de los cuales sabemos que la mayor parte no tienen, la inmensa mayoría, ni 35 años. Es decir, es gente muy joven. Y que están trabajando en la sede central del CNI. Ahora bien, luego el CNI tiene montones de esta gente que no están en nómina, que cobran o un sueldo fijo o que cobran un porcentaje por la información que den, y que se están moviendo libremente por la red. A eso, sin ninguna duda, les podemos llamar los topos, pero es gente que está actuando continuamente. Yo estoy seguro que son muchos, a lo mejor, de los que lanzan ataques, que luego lanzan ataques por un lado y lo hacen por el otro. También es verdad que parte de esos hackers son tan buenos que se venden a mafias y se venden a organizaciones extrañas, que son las que les pagan todavía cantidades más enormes para que entren en determinadas instalaciones y consigan datos que están muy ocultos y muy protegidos. Vamos a hablar a continuación de un hombre que en la Segunda Guerra Mundial casi salvó la vida de Roosevelt, de Stalin y de Churchill. Es el protagonista, el hombre cuyo archivo, cuya biografía va a sacar esta noche de sus archivos secretos, Fernando Rueda. Y ese hombre, Fernando, se llamaba Gevor Vartanian. Efectivamente, esta semana ha muerto en Rusia Gevor Vartanian, un experimentado agente retirado del que se supo hace unos años que había conseguido evitar la muerte, nada más y nada menos, que de Roosevelt, Stalin y Churchill. Esta es su historia. Una historia, por cierto, que no aparece en los grandes libros, pues no se conoció hasta el año 2000, es decir, casi 60 años después. Y cuando ya Vartanian estaba jubilado, Gevor actuó con el alias de Amir y nació en Rusia en 1924. Su padre, de origen armenio, era un espía soviético que fue enviado a Irán con la tapadera de un rico empresario. Allí vivió Amir desde los 6 años, valiéndose de la estupenda tapadera de su padre. Y como era lógico, emprendió rápidamente su carrera en el espionaje. A los 16 años ya formaba parte de un grupo especial que pretendía desenmascarar espías nazis que operaban en Irán. En 1942, cuando contaba 18 años, consiguió infiltrarse en un curso de formación de los servicios secretos británicos en Teherán, destinado a agentes cuyo futuro eran ser desplegados nada más y nada menos que en la URSS. Un éxito total, pues antes de ser enviados estos agentes ingleses a la URSS, los rusos conocían la identidad de todos ellos gracias a Amir. Además, Amir se había convertido en un perfecto doble agente. Lo que habla de la inteligencia rusa, por cierto, que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no estaban en guerra contra Occidente, ya estaban preparándose para la época del posconflicto. Pero bueno, ese mismo año, en Alemania, Hitler puso en marcha la Operación Salto Largo. Su primera fase fue el envío de 7 agentes especiales a Teherán para montar una estación de radio y preparar el terreno para el asesinato de Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Debían obtener información sobre la reunión que iban a mantener en Irán y enviarla a Alemania, para que en el momento adecuado se pudiera hacer llegar un equipo encargado del secuestro o asesinato de los 3 dirigentes. El primer fallo se produjo muy lejos de allí, en un bar de Ucrania, donde un alto mando de la Wehrmacht se emborrachó y le contó a un amigo, también oficial nazi, que se estaba preparando una operación para asesinar a los más altos dirigentes enemigos. Su problema fue que su amigo nazi era, en realidad, un espía ruso. Desde ese momento se supo la existencia de la operación, pero no cuándo se realizaría. Paralelamente, en Irán, Amir y sus colaboradores del servicio ruso habían identificado a los 7 espías alemanes. Amir, en su papel de doble agente, facilitó la información a los rusos, pero también a los ingleses, que controlaron los mensajes que enviaban estos hombres desde Irán hasta Alemania. Gracias al trabajo de Amir, se descubrió cómo pensaban matar a Stalin, a Roosevelt y a Churchill, pero los alemanes no llegaron a intentarlo porque descubrieron en el último momento que su comunicación era interceptada y Hitler personalmente frenó la operación Salto Largo. Tras salvar la vida de los grandes dirigentes del mundo que se oponían a Hitler, Amir siguió espiando durante años y años. Se casó con otra rusa, Goar, que también era espía, y los dos viajaron por el mundo durante 30 años sin que nunca se descubriera su doble juego. Amir fue condecorado con la Medalla de Honor de la Unión Soviética y, por desgracia para nosotros, Bruno, la mayor parte de sus éxitos nunca serán conocidos. Fernando Rueda, en tus archivos secretos supongo que también hay un hombre. Te pillo aquí un poquito porque en Almodía Rosa Vientos nos lo preguntan mucho. Ajá. Y ha sido a lo largo de toda la semana, de estas últimas 48 horas, especialmente un tema que ha interesado, porque en cierto modo ya lo habíamos tratado, porque, ajá, se habían producido hechos similares. Esta semana leía, o del jueves creo que era, en un periódico de tirada nacional, pero que se dice que es global, que es de conspiranoicos pensar que hay algo extraño detrás de la muerte de un científico nuclear en Irán. Bueno, eso es... Le explotó un coche bomba, pero no, casualidad, bueno, que fuera él, ¿no? Aquí ya hace meses que lo hemos dicho, lo hemos repetido algunas veces, pero lo digo una vez más para los que no hayan llegado por el podcast o para los nuevos. En Irak, cuando estaban intentando hacer todos esos planes, ya se produjeron asesinatos de científicos. Aquí, solamente en el último año, fue asesinado... han sido asesinados 1, 2, 3, creo, científicos más, y otro ha resultado herido. El terrorismo en Irán no es una cosa muy habitual, no es una cosa muy frecuente, y bueno, lo que está claro es que cuando hablamos de asesinar, el Mossad normalmente no tiene esa capacidad, ni la CIA, que podría estar también perfectamente detrás, sino que son grupos que ellos tienen organizados, uh-huh, que son los encargados de poner esas bombas. El único problema, como dijimos el otro día, es que Irán no puede atacar a Israel amparándose en algo que no puede, claro, demostrar. Vamos ya con el chivatazo de la semana. Fernando Rueda, tiene que ver con la destitución de prácticamente toda la cúpula policial. Efectivamente, Carmín Rojo se ha vengado. No le gustó lo que comenté de ella el pasado sábado y esta semana me ha atizado a su manera. Creo, la verdad, que no fue para tanto. Simplemente conté que yo había salido rápidamente de un probador de una tienda para intentar verla y que solo pude descubrir que iba con unos, repito, pantalones vaqueros ajustados que delineaban su parte trasera. Cazadora corta y coleta rubia. Un tipo de veinteañera, yo decía. No creo que fuera nada especialmente malicioso. Incluso me atrevería a decir que era un halago. Pero a ella no la ha sentado nada bien. Bueno, como se dice vulgarmente, empecemos por el principio. A primera hora de antes de ayer estaba yo en casa leyendo la edición digital de los grandes diarios y revisando mi cuenta de Facebook y Twitter cuando alguien que se hacía llamar Pantalones Ajustados empezó a seguirme en mi cuenta. Entré a ver quién era y sus datos de perfil decían: tengo unos pantalones vaqueros ajustados que delinean mi parte trasera, cazadora corta y coleta rubia. Madre mía. Comencé a seguirla. Sin duda era Carmín Rojo. Unos minutos después recibí su primer mensaje. Eres un capullo machista, me decía. Me dibujas como una Matajari cuando no has sido capaz en 4 meses de descubrir cómo soy. Así que esta semana no podrás verme. Los malditos 140 caracteres de máxima extensión. Le contesté con otro mensaje. No te enfades. Siempre soy fiel a tus palabras, pero eso de tener una fuente oculta lo llevo fatal. Me contestó rápidamente. Esta semana no hace falta que tomes nota, porque el chivatazo te lo voy a escribir. Y si sigues empeñado en descubrirme, no volveré a acercarme a ti. Contesté brevemente. Lo siento. Te escucho. Quiero decir, te leo. Después vinieron varios mensajes que he unido y que decían lo siguiente. La comunidad de inteligencia está mosqueada. No entienden lo que está pasando. Ignacio Cosidó, el nuevo director de la policía, ha cesado a casi toda la cúpula policial anterior porque había tomado partido por el PSOE. Igualmente, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, cesó fulminantemente al íntimo colaborador de su predecesora, Carmen Chacón, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, por el mismo motivo. Sin embargo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría mantiene en el puesto al director del CNI, Félix Sanz. Se dice que o bien el sustituto que tenía pensado le ha fallado, o que algo raro pasa. Puntos suspensivos. Mi último mensaje decía: ¿qué es eso raro que pasa? No contestó. Sin duda, el nombramiento del director del CNI es un tema trascendental para el gobierno y la presidenta va a darnos una sorpresa. Pero tendremos que esperar a descubrirlo, pues a Carmín no le gustó eso de los pantalones vaqueros ajustados. De momento, Bruno, tomamos nota de que algo raro pasa. Desde luego, pero bueno, por lo menos sabemos algo más sobre la destitución de gran parte de la cúpula policial que se ha producido en estos últimos días. Fernando, que sea Silvia. Que sea Silvia, ¿el qué? Hola, Silvia. Que han retomado las buenas costumbres, han traído un detallito, mira. ¡Ay, no me digas! Mira, ábrelo, son dátiles. Mira qué buena pinta tienen. ¿Desde dónde viene esto? Pues es para celebrar lo de la primavera árabe, lo del primer año de Túnez. Sí que tiene buena pruébalo, pruébalo, pinta. A ver qué tal está. Jolín, qué hambre tienes, Fernando, qué barbaridad. ¿Tan buenos, tan ricos? Sí, los dátiles fantásticos. Genial, genial. Oye, te estás poniendo un poco hinchado. Ay, Dios mío. Creo que estaban un poco pasados estos dátiles, ¿eh? No sé si le eran amigos o enemigos quienes se lo han traído a Fernando. Eso te pasa por hablar del Mossad y mal, ¿eh? Ay, padre. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta semana se ha estrenado en Antena 3, ha sido un éxito extraordinario, prácticamente el 20% de Sare, más de 3 millones de espectadores. Toledo se titula la serie, y Toledo es un tema, una ciudad extraordinaria, con una historia, la ciudad imperial, con una historia verdaderamente asombrosa. ¿Cuántas veces hemos hablado en La Rosa de los Vientos de Toledo? Y en alguna ocasión lo hemos hecho con el invitado de esta noche, con Luis Rodríguez Bausá. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros. Como enamorado de Toledo que eres, supongo que siempre feliz, ¿no? De que Toledo esté de actualidad, siempre lo está, ¿no? Pero que Toledo se hable todavía más de Toledo por la razón que sea. En este caso una serie de televisión, pero por la razón que sea, porque eso va a llevar a más gente a conocer Toledo y conociendo Toledo van a conocer algo fascinante. Efectivamente, como habitante de la ciudad, ya no solo como enamorado de la misma, a mí me parece que cualquier ejemplo de publicidad que se haga, pues será bienvenido. Si sirve para atraer a más visitantes y que conozcan esta maravilla que tenemos entre los muros del casco antiguo, pues estaremos encantados. En Toledo, también en esta serie aparece, pero siempre se ha dicho, ¿no? Y como tú eres autor de uno de los libros tuyos, uno de los trabajos en los que has participado, La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, yo me pregunto, ¿qué hay de leyenda, qué hay de cierto y qué hay de exagerado cuando se dice que Toledo fue una ciudad ejemplar en cuanto a la convivencia entre los tres grandes cultos, entre los cristianos, los árabes y los judíos? Pues mira, Bruno, hay una parte que es verdad y que es historia, pero como tú bien has afirmado, esta historia se ha engrandecido, yo creo, que en demasía. Porque es verdad que hubo un periodo de tiempo en el que se convivió con relativa paz entre estas tres culturas que tú acabas de citar, cristianos, judíos y musulmanes. Pero la realidad del Toledo alto medieval y la realidad de hasta el siglo XIV es que a Toledo lo que se le puede aplicar bien es ese otro adjetivo que nos han otorgado a los toledanos siempre, es que fuimos una ciudad de la tolerancia, porque tolerantes fuimos, pero con las connotaciones negativas que eso lleva, ¿no? Porque tolerar es ponerse siempre en una posición de superioridad. El que estaba gobernando toleraba, generalmente con impuestos abusivos, que estuvieran abiertas sinagogas, mezquitas o iglesias, en función de quién gobernaba. Pero digamos que no había algo que en la serie se intenta tratar muy en profundidad, no se corresponde exactamente con la realidad, porque no hubo un intercambio cultural, ni un intercambio religioso, ni un intercambio de ideas, al menos en una altura o un nivel en el que muchos historiadores han tratado de publicitar hasta lo que se deja entrever en la serie. En definitiva, es verdad que hubo ciertos periodos de convivencia amparados fundamentalmente, básicamente más en los casi 400 años de permanencia de los musulmanes, pero en fin, hubo reyes cristianos que también hicieron porque esa convivencia mejorara, pero la realidad no es tan bonita como se pinta. Hablando de cultura, y lo has mencionado, porque es una ciudad que ha sido capital histórica por muchas cosas, entre ellas también por ser una capital cultural. Y no se puede dejar de pensar en un personaje como Alfonso X el Sabio, que fue el impulsor, uno de los impulsores de convertir a Toledo en lo que después fue, ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, Alfonso X el Sabio fue un gran mecenas de la ciudad, es verdad, que además concedió muchos privilegios a las minorías judía y musulmana, que también hizo un trabajo importante con los mozárabes de la ciudad, pero también es verdad que tuvo sus puntos negros, ¿eh? Y esto, yo entiendo que las series televisivas no deban aparecer, pero en fin, es un personaje que desde el punto de vista histórico cometió algunas atrocidades, ¿no? A veces nos olvidamos cuando hablamos de historia y mencionamos a estos reyes, ¿no? Alfonso X el Sabio, por ejemplo, que tiene ese nombre para la historia, el del sabio, pero nos olvidamos de la época en la que vivieron, la época en la que les tocó llevar a cabo su reinado, en donde la brutalidad, no lo olvidemos, formaba parte prácticamente del día a día, no era una época cómoda, desde luego, para la vida, ¿no? No, en absoluto. Es verdad que había un grupo importante de castellanos y de francos que formaban una comunidad, digamos, singular, que durante esos casi cuatro siglos que yo mencionaba antes de permanencia de los musulmanes en la ciudad, habían adquirido además el árabe como lengua, vivían a la manera aljamiada, pero tenían ciertas restricciones, ¿no? No podían alcanzar cotas de poder, no podían en muchos casos ni portar armas ni vestir a caballo, porque se les suponía o se les presuponía cierta sospecha, pues no sé si de ser personajes que en algún momento pudieran confabularse contra los cristianos, ¿no?, que dominaban la ciudad. Entonces, Alfonso X el Sabio, que efectivamente hizo muchas cosas buenas por la ciudad, también tomó cierta postura beligerante en cuanto a algunas minorías, ¿no? Favoreció, por así decirlo, a los cristianos viejos, fundamentalmente, insisto, eran castellanos y de los antiguos francos, que fueron los primeros repobladores de la ciudad, y olvidó un poco, dejó un poco de lado a este grupo, a los mozárabes, que durante esos 370 y pico años habían estado defendiendo lo que ellos denominaban la pureza tradición cristiana. Entonces, es verdad que la Edad Media es un periodo convulso, un periodo difícil, pero también es un periodo en el que ya se empezaba a legislar sobre muchas cosas, ¿no? Y eso, que debía haber dado sus frutos en una mejor convivencia, no siempre fue así. Tú publicaste un libro que se titulaba Toledo Insólito, ensayo sobre lo mágico, oculto y misterioso. En este trabajo nos presentas también la parte heterodoxa, que hay mucho. Cuando se habla de Toledo parece que lo ortodoxo es lo fundamental, pero hay tantas historias fascinantes, tantos enigmas todavía por desvelar. Pasear por la noche por Toledo te invita a fantasear, pero es que han ocurrido cosas y hay una historia que no forma parte de la oficial. No, claro, yo si me permites una pequeña invitación casi publicitaria, yo invitaría a todos los oyentes a que se dejaran pasear por Toledo y si lo hacen en compañía de una empresa que acaba de aparecer, de la que formamos parte 4 o 5 investigadores que nos dedicamos a enseñar este otro Toledo, la empresa se llama Rutas de Toledo, ahí si entran además en la página podrán ver una variedad de recorridos en los que nosotros mostramos eso que tú dices, ¿no? Hay un Toledo que es oficial, que es ortodoxo, que todo el mundo debe visitar, pero además hay otro Toledo que está fundamentado no solo por documentos también históricos, que es lo que nosotros husmeamos en los archivos y vamos rescatando, sino por toda una tradición, toda una leyenda que ha ido generando un cúmulo de saberes heterodoxos, disidentes, que permiten que en la ciudad de Toledo determinados barrios y determinados aspectos se puedan ver con otros ojos, ¿no? Hay un Toledo maravilloso relacionado con el mundo del Temple y del Grial, hay un Toledo mágico absolutamente fascinante o hay un Toledo inquisitorial que a la gente, que insisto, a lo largo de muchos años nosotros hemos podido mostrárselo, enseñárselo, le parece auténticamente formidable, porque además en Toledo el escenario está puesto, es una ciudad entre los muros y en las callejuelas están puestos los decorados, lo único que hace falta es tener la buena suerte de que no te pasen muchos coches y poder contar y recrear en los mismos lugares ese Toledo al que tú aludías. En ese Toledo que mencionas, en donde hay un Toledo relacionado con el Grial, un Toledo relacionado con los templarios, también podemos hablar de un Toledo relacionado con la Mesa de Salomón. Sí, por supuesto, sí, sí. En fin, hay casi 200 crónicas, de las cuales pues media docena aproximadamente son visigodas, otra media docena, diría yo, son judías y el resto son árabes. Piensa que la primera vez que se habla de la Mesa de Salomón en documentos históricos, en documentos históricos escritos además en castellano, es un documento que está en el Archivo Histórico Nacional, que también lo hemos mencionado alguna vez en algún otro programa, que es del siglo XIII. Pero desde el siglo VIII, desde, digamos, la caída del rey Don Rodrigo, ya empiezan a sucederse toda una serie de tradiciones, de cronistas, de geógrafos, de visitantes, que entroncan el destino final de la mesa. Y además, en ese mismo carro viajaría posiblemente también el Santo Cáliz con la ciudad de Toledo. Yo creo haber compilado a lo largo de estos años pues algo así como pues 150, quizá 160 testimonios de cronistas, geógrafos árabes, que además en Toledo, como además también aparece en la serie, tenemos la maravillosa suerte de que tenemos la Escuela de Traductores de Toledo y muchos de los documentos árabes en los que se habla de la Mesa de Salomón en relación a la Mesa de Toledo, pues han tenido la gentileza de traducirnoslo, ¿no? Con lo cual, algún día, espero, verá la luz eso que tú mencionas, ¿no? Toda la documentación que relaciona la ciudad de Toledo con la Mesa de Salomón, que es ingente, ingente. Pues esperemos y un día hablaremos aquí de ese asunto. Cuando quieras. En La Rosa de los Vientos. Era un placer hacerlo contigo, como ha sido en tantas otras ocasiones y en esta. Eres profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, un todelano de pro, metido y imbuido de lleno en ese proyecto Rutas de Toledo que antes nos comentabas y autor de numerosos trabajos como ese Toledo Insólito, La Vuelta a Toledo en 80 leyendas. Luis Rodríguez Bausa, un placer. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Llegamos al final de esta primera hora de programa, la primera hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a ponernos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo con Ismael de Terriza y después continuamos.